Meseta. Muy buenas, David. David. Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí andábamos liados en el chat con Fesco y Eisenheim y Cabolo, que me estaban preguntando cómo funcionaba esto de la radio, cómo se podía escuchar y todo esto. Pues en un ratito, cuando acabemos el programa, podréis escucharnos. Pero por el momento nos presentamos, yo soy Teco, con Nacho para los amigos, y él es David Cizú, o David. David Cizú. Para los amigos. Llanamente, pero David Cizú de toda la vida. Y así que muy buenas tardes, noches o mañanas, porque nos escucharéis donde queráis, ¿no? Faltaría más, para eso lo voy a subir a la web, para que sea podcast. MP3 si te lo lleves a currar, por ejemplo. Por ejemplo. Y vamos, pues, a comentar un poco cómo está la primera división y la división. Por cierto, un placer, Nacho, volver a hacer radio contigo. Igualmente, para ti va esta canción, por supuesto. Antes de comenzar, un poquito de música buena. Rumors spread around in that Texas town, but the shack outside. Y se acabó la música buena, porque tenemos que pasar a comentar la primera división. ¿O quieres comentar tú algo antes? Pues no, no, simplemente que espero larga vida al programa. Sí, a ver cuántos oyentes tenemos en esta segunda etapa. Pero bueno, tercera. Bueno, sí. Pues mientras haya alguien ahí que quiera escucharnos, nosotros estaremos, ¿no? Bueno, empezamos ya con la liga empezada, jornada 2. Estos han sido los resultados de primera división. El primer partido, el FLL contra el Oviedo Antiguo de San Lázaro, 3-0. Nacho, baja la música, tío, no te escucho. Vale. ¿Ahí? Ahí, un poquitín más. Se escuche de fondo, que nos acompañe. ¿Ahí? Ahí va bien. Vale, pues el primer partido, repito, para David Cizú. Jornada 2, LGLL, Oviedo Antiguo de San Lázaro, 3-0. Los Ángeles de Charlie 1, Racing de Chagüen 5. Cortijos, Hansa BCN 0. RGT 2005 1, Iruiz Arriak 2. Sohib 051, Antonio Puerta de 2. Fútbol Club San Juan Bárbaros 2, Sociedad Deportiva Compostela 2. Y pasamos a comentar un poquito más en profundidad a los partidos. El primero fue el LGLL, Oviedo Antiguo de San Lázaro. Que mientras se me abre el partido, pues, ¿qué tal ves al Compostela ahí? Este año. Bueno, Compostela terminó la temporada fantástico y parece que la va a comenzar de la misma manera. Siempre es un candidato al título. Bueno, LGL. Es una institución. Sí. Es casi, yo creo que el tercero que más títulos lleva. Bueno, en Liga LGLL 3, Oviedo Antiguo de San Lázaro 0. Un partido bastante dominado por el LGLL, con 20 oportunidades de gol frente a 4 del Oviedo. Sin embargo, posesión de balón, el medio campo de Davis, que es el manager del Oviedo Antiguo, dominó con un 52%. Los goles fueron del LGLL Silvestre Cabrera y Jerry Saab, que metió 2 en el 21 y en el 50. Y poco más que comentar sobre este partido. Pues si te parece, vamos con el siguiente, Nacho. Siguiente partido, enfrentó a los Ángeles de Charlie de nuestro amigo Wanchu contra Racing de Chagüen, otro de los favoritos al título. Resultado amplio para los de Chagüen, 5-1, 1-5 en este caso. Oportunidades de gol, pues 19 gozaron los hombres de Jamón, por 9 tan solo de los hombres de Wanchu. Un 50% de posesión de balón para cada uno. Estuvo bastante de partidito. Y los goles cayeron por banda local, Xavion Toledo en el minuto 60 para los Ángeles de Charlie. Y por parte de los Chagüen, Ulises Negro lo hizo en el minuto 11. Y Césper Lopscock en el 20, en el 63, en el 71 y ya en el minuto 90. Bueno, veo que en esta tercera etapa has aprendido idiomas. Sí, bueno, es tanto escuchar Radio Marca, estas cosas, ya sabes. Bueno. Siguiente partido, Cortijo Blanco 2, Cansa BCN 0. Los goles del Cortijo Blanco fueron de Antero Lazarra en el 43 y en el 60. Y Fernando Duarte recibió tarjeta roja del Cortijo Blanco. En oportunidades de gol claramente apabullante, Cortijo Blanco con 16 frente a 3. Y en posesión del balón, pues un poquito más Cortijo Blanco, un 51 frente a un 49% del Cansa BC. Pues el siguiente partido, Nacho, enfrentaba a RGT 2005 contra Iru Izarriak. Partido muy muy disputado. El resultado fue de 1-2 para Iru Izarriak, que fue el que consiguió llevarse el gato al agua ante 9.500 espectadores. Posesión de balón hubo un poquito más, 51% para RGT 2005, el equipo que perdió. También las ocasiones, gozó de muchas más ocasiones RGT 2005 que Iru Izarriak, 13 por parte de RGT y 10 por parte de Iru Izarriak. Y los goles, pues los goles cayeron por el equipo ganador, Iru Izarriak. Edorta Blanco fue quien los materializó en el minuto 24 y en el minuto 59, mientras que Fredrik Andresson en el 65 conseguía el del honor para RGT 2005. Y el quinto partido que se disputó fue el Sofit 051, Antonio Puerta 2, que Antonio Puerta es el antiguo Real Valladolid de Sencit. Los goles fueron para el Sofit, que se adelantó en el 24, Norberto Acevedo, mientras que Antonio Puerta en el 47 empató mediante Bernabé Indarsu y metió otro gol en el 70, que fue el definitivo. Se lesionó para Sofi Arne Hellstrom en el 31. En oportunidades de gol bastante igualado, 12 del Sofi frente a 13 del Valladolid. Y en posesión de balón lo mismo, ganó el Valladolid, el Antonio Puerta, con un 51 frente a un 49%. Y el siguiente partido, Nacho, enfrentaba a San Juan Bárbaros contra la Sociedad Deportiva Compostela de Rúa. Pues el partido acabó con empate a dos goles. Se vio un buen espectáculo ante los 10.660 espectadores que se dieron cita en el estadio de San Juan Bárbaros. La posesión de balón cayó para el lado local, 53% de posesión para San Juan Bárbaros, mientras que la Sociedad Deportiva Compostela tuvo un 47%. Gozó de una oportunidad más la Sociedad Deportiva Compostela, 13 por tan solo 12 por parte de San Juan Bárbaros. Los goles cayeron por parte de San Juan Bárbaros. Víctor Johnson marcó en el 53 y Jesús Jurado en el 16, mientras que por la Sociedad Deportiva Compostela, Inchichu Merino materializaba en el minuto 8 y Chimun Vega en el minuto 37. Cabe destacar tarjeta amarilla para el jugador Cecilio Cruz de la Sociedad Deportiva Compostela. Y esto fue todo lo que dio de sí la jornada 2. Bueno, la clasificación queda así. Sociedad Deportiva Compostela, líder con 4 puntos y un gol a veras igualado al del Racing. En segundo lugar, Racing de Chauen, con un partido ganado y uno empatado, 5 goles a favor y tan solo uno en contra. También empatado a puntos con la Sociedad Deportiva Compostela, 4. No ha recibido ningún gol, va tercero, igualmente 4 puntos, 2 goles a favor, 0 en contra. Y en zona tranquila, Antonio Puerta descansa en paz, que lleva también un partido ganado y uno perdido. Ay, perdón, uno ganado y uno empatado. 4 goles a favor, 3 en contra y 4 puntitos. Hay un paquete importante de equipos en 4 puntos. Iru Izarrak también el quinto con 4 puntos, este con un gol habrá a favor de un gol. 3 marcados por 2 recibidos y lo dicho, quinto. Sexta posición para LGLL con 3 puntitos, un partido ganado y uno empatado, 5 goles a favor y 6 en contra. Hansa BCN séptimo con 3 puntos, perdón, un partido ganado, uno perdido y menos un gol de gol a veras. Y en zona complicada, en el octavo puesto, San Juan Bárbaros, que lleva 2 puntitos, ha empatado los 2 partidos que ha disputado, 4 goles a favor y 4 goles en contra, es estar en suave. Noveno, casi rozando el descenso directo, Sohit 0-5, un partido empatado, uno perdido, 2 goles a favor, 3 en contra y un punto nada más. décima posición y en zona de descenso, Oviedo Antiguo San Lázaro, con tan solo un punto, ha empatado un partido y ha perdido otro de los dos que ha disputado. Dos goles a favor y cinco en contra. En undécima posición, Los Ángeles de Charlie 2, con uno empatado, uno perdido, tres goles a favor y, sin embargo, es el que más ha recibido con siete goles, menos cuatro de gol a verá y un punto. Y cerrando la clasificación y en último lugar, RGT 2005, que todavía no ha estrenado su casillero de puntos, ha perdido los dos partidos que ha disputado, lleva dos goles a favor y cuatro en contra. Bueno, ¿y cómo ves? ¿Cómo ves la primera división? Bueno, creo que los equipos, en teoría, sobre el papel más fuerte, son los que están ocupando los tres primeros puestos, ¿no? Compostela, Chagüen y Cortijo Blanco son los equipos más, por decirlo de alguna manera, los más veteranos, ¿no?, del grupo, y los que tienen más experiencia en la categoría. La verdad es que sí, pero Antonio Puerta, recordemos que la temporada pasada, a principio de liga, estuvo muy arriba. Bueno, y todo hace pensar que en esta temporada será igual. Pues ahora no te lo sabría decir. Bueno, pero vamos, que está ahí compitiendo también. Y LGLL y Hansa BCN, aunque están un poquito bajos en la clasificación, se fue el séptimo, pero están a un punto, un partido. Sí, la verdad es que resulta curioso los cinco equipos primeros empatados a puntos, a cuatro puntos. Iruizarriak, Nacho, ya estaba en el grupo, era la temporada pasada. Ahí está. Los ascendidos a esta categoría son San Juan Bardago. Exactamente. San Juan, Los Ángeles de Charlie, Hansa, Sohib y RGT 2005. Bueno, por contra, perdieron la categoría la Unión Esportiva Sanz, Manager Spain, Orihuela, Leganés y Sitges. Ya desde el principio, porque si nos dejamos ir, esta primera división es muy competida y nos llevamos disgusto. Pues sí. Si te parece, pasamos a comentar la lista de goleadores. Pues la lista de goleadores, Nacho, la encabeza Kasper Lobskog de Chagüen, que lleva 4 goles. El segundo es Wilfredo Navarro de la Sociedad Deportiva Compostela con 3 goles. Y el tercer clasificado es Bernabé Indartsu de lo que antiguamente era el Valladolid, Antonio Puerta, que lleva 3 goles también. El cuarto, Jerry Saab, del LGLL, con 2 goles. Quinto, para Inchichu Merino, del Compostela, 2 goles. Jesús Jurado, del... Ayúdame. Ah, ese es San Juan Bárbaros. Séptimo, Edorta Blanco, de Izarria, con 2. Octavo, Antero Olazarra, del Cortijo Blanco, con 2 goles. Noveno, Xavión Toledo, de Los Ángeles de Charlie, 2 goles. Y décimo y último en esta lista, en la que solo aparecen los 10 primeros, Ander Olano, del Oviedo Antiguo de San Lázaro, con 2 goles. Y en la categoría de lesionados y sancionados, recordar que el Cortijo Blanco pierde a Perrando Duarte para su encuentro contra Iruizarriak. A buen seguro lo eche en falta. Bueno, pasamos, si quieres, a comentar la división 1.1. En donde veo que a primera vista bastante competitividad entre 4 equipos. Un equipo puente, luego tres que se disputarán a buen seguro estar ahí en esta primera división. Nacho, bájate la música, que escucho más al tío ese de los chillidos que a ti. Pero ese eres tú. Quito la música y ya está, ¿eh? No, hombre, no, que no la quites, pero ponla que acompañe, ¿eh? Sí, acompaña. Sí, pero demasiado, más que tú. Bueno, porque yo no grito mucho, yo soy de voz así blandengue. Claro, pero es que ese tío grita demasiado. Desde luego, anda, canta algo, canta. cuenta algo mientras elijo algo. Pues si quieres te digo cómo quedaron los marcadores en la jornada 2 en el grupo 1 de la primera división. Me parece muy bien. No, de la división 1. Y los marcadores fueron los siguientes: Club Deportivo Baleares 1, Leganés 0. Sigue, si estoy ya buscando música. Tirán Lublanc 15, Manager Spain 0. Recordemos, Manager Spain, equipo abandonado, una lástima. Cachabacho 3, Academia San Quirsa 0, Molins de Rey 0, Fight Club 2, AC Odei 3, Fetiller 3, Eagle Time 5, Unión Esportiva Sanz 0. Y la clasificación. Queda así. Cachabacho, que es Garrick, ¿no? Sí. Correcto. Primero con 2 partidos ganados, 20 goles a favor y 0 en contra. Bastante buen bagaje, pero claro, se ha enfrentado al Manager Spain. Segunda posición para Eagle Team con 6 puntos, ha ganado 2 partidos, lleva 10 goles a favor y 1 en contra. ¿Te gusta así la música un poco? Más baja, picha. Uy. ¿Ahí? ¿O más? Yo mientras te escucho a ti. El segundo has dicho Eagle Team, ¿no? Correcto. El tercero, Club Deportivo Baleares, 2 partidos ganados, 6 goles a favor, 6 puntos, evidentemente. Cuarto clasificado, Fight Club, de nuestro amigo Claudius, lleva 2 partidos ganados, 6 goles a favor y 0 en contra y 6 puntitos. Quinto es Tirando Blanc, el equipo Puente, con 1 partido ganado, 1 empatado, 17 a favor, 2 en contra, 15 goles a... ya verás, vamos, 4 puntos. Sexto clasificado, el Leganés de Rubencillo, que lleva 1 partido empatado y otro perdido, lleva 2 goles a favor y 3 en contra y 1 puntito. Molins de Rey, 1 empatado, 1 perdido, 1 gol a favor, 3 en contra, menos 2 en su casillero particular y 1 gol, digo 1 punto, perdón. En zona comprometida, en octavo lugar, Academia de San Quirsa, de nuestro amigo Limatres, lleva 1 partido empatado y 1 perdido, 1 gol a favor, 4 en contra y 1 puntito. Petiller, 1 empatado, 1 perdido, 4 goles a favor y 8 en contra, 1 menos 4 en el gol a verá, 1 punto nada más. Y en zona de descenso, décimo clasificado del AC Odei, con 1 puntito, lleva 1 partido empatado, otro perdido, 3 goles a favor y 7 en contra. Unión Esportiva Sants, o Unión Deportiva Santos, con 2 partidos perdidos, 10 goles en contra, ninguno a favor. Y por último, el equipo bot, el equipo abandonado de Manager Spain, que bueno, para ni comentarlo, una pena, una desgracia terrible, la pérdida de Manager Spain. Pero no lo digas así, hombre, no se ha muerto. Hombre, sí, porque desvirtúa la competición, Nacho. Manager Spain tenía buen equipo, ha sido un ex primera, sabe mal, ¿no? ¿Vendió a sus jugadores al final o...? Eso no lo sé, yo es que no recuerdo ninguna noticia, ni haber visto nada por el foro, y bueno, mi mercado no lo veo porque como no tengo dinero para fichar, pues no lo veo, ¿no? Pero por el foro no recuerdo yo haber visto nada, o si lo he visto, si sí, se me habrá pasado. Era Charlos, ¿no? Era Charlos, el manager de Manager Spain. Lo avisó y no sé si vendió a los jugadores o no. No sé, pues yo si quieres lo pregunto por el foro a ver si alguien nos puede ayudar. A ver si alguien nos puede ayudar. Ya sabéis que este programa, aunque he grabado, pero lo hacemos del tirón, ni cortamos ni nada. Así que algunas veces pues os encontráis con que hablamos entre nosotros por problemas técnicos, algo de eso, pero que es por esa razón. Está hecho del tirón, sin cortes. Esto, Nacho, cuéntame. Comentar que del grupo, de este grupo 1, de la división 1, los equipos nuevos son Fetiller, Tirán Lo Blanc, Molins de Rey, AC Odei, Académica San Quirsa, y los que descendieron de primera división, la Unión Esportiva, Manager Spain y Leganés. Muy bien. Me comenta Eisenheim en directo por el chat que sí, que Charlos vendió a sus jugadores antes de abandonar el equipo. Un saludo a Ublin, está ahí ayudándonos. Bueno, vamos con los goleadores. Venga. El primero es Firmín Cuadrillero, del Cachabacho, con 9 goles. Segundo clasificado, Diego Torralba, de Tirán Lublán, con 9 goles. Victoriano también. Moyana, de Cachabacho, también copa este podio, con 5 goles. El cuarto clasificado es Ken Hottenshock, del Cachabacho, también, con 5 goles. Cuthberto 4. Eso es Tirant Loblanc. Eso, Tirant Loblanc, perdón. Que yo con los nombrecitos esos que ponéis, no me aclaro. Y luego después está con el sexto clasificado, Fabricio Avancens, de la Académica, con 3 goles. El séptimo es Sandro Tavares, con 3 goles. ¿Qué equipo? ¿De dónde? ¿De dónde? No, pues si me deja volver atrás lo veo. Pero no me haga volver atrás porque entonces tengo que volver adelante. Luego para decir, bueno. Espera, espera, que estoy intentando investigar. ¿De dónde puede ser? ¿De Fetiller será? De Fight Club, es verdad. Pues de Fight Club también, el octavo clasificado, Fechoso Herrero, con 3 goles. El noveno es Gawardi 10, del Tirant Loblanc, con 3 goles. Y cerrando la clasificación de goleadores, en décimo lugar, Ola Knutsson, de Eagle Team, con 2 goles. Hola. Pues que es una gracia lo que pasa en Ola Co. Pasamos ya a comentar la división 1.2. Esto a modo anecdótico, el chino de Baleares tiene una tarjeta roja que le impedirá jugar contra Manager Spain. Qué putada, ¿verdad? Un equipo va a jugar contra el bot. Yo creo que lo hizo a posta, ya que tiene que tener una expulsión, pues que lo haga en ese momento. Claro, cumplió ciclo de tarjetas, ¿no? Con tan solo 2 jornadas. Que los chinos ahora vienen muy mal hablados. Dijo cualquier cosa al árbitro. Bueno, fijo. División 1.2, hijo, no futem. División 1.2, líder, bueno, perdón, los partidos. Jornada 2, San Juan de Mozarrifar 0, Orgullo 4. Coméntalos tú, Nacho. Vale, Español de Santander 0, Atlético Fonsagrada, yo creo que es Atlético, si no me corregís en mail, que luego os doy la idea. Atlético de Fonsagrada 2. Club Deportivo Logroñés 0, Sitges 3. Ciudad de Toledo 2, La Condesa 0. Asaminka 1, Tarragona 2. HN 1, Lech Poznań 3. La clasificación. Líder. David. Pues el líder es Afonsagrada Fútbol Club, que lleva los 2 partidos ganados, lleva 7 goles a favor, no le han encajado ninguno y suma los 6 puntos en juego. Al igual. Pues en tercer lugar está Sitges, también ha ganado los 2 partidos, lleva 6 goles a favor, ha encajado un gol y completa los 6 puntos también. Mítico Lech Poznań va cuarto con 1 partido ganado, 1 empatado, 5 a favor, 3 en contra, 2 de diferencia y 4 puntos. En quinto lugar la Condesa Fútbol Sala lleva 1 partido ganado y otro perdido, 4 goles a favor, 3 en contra y suma 3 puntos. HN igual, 1 ganado, 1 perdido, 3 goles a favor, 3 en contra y 3 puntos. Séptimo lugar para la Ciudad de Toledo, 1 partido ganado, 1 perdido, 3 goles a favor, 3 en contra y suma 3 puntos. Jugaría a fecha de hoy el play-off de descenso el Tarragona con 1 partido ganado, 1 perdido, 2 goles a favor, 3 en contra y 3 puntos. Noveno lugar, también para San Juan de Mozarrifar, lleva 1 partido empatado y 1 perdido, 2 goles a favor, 6 en contra y 1 puntito. Asaminka estaría en puestos de descenso con 2 partidos perdidos, 2 goles a favor y 6 en contra. Español de Santander ocupa un décimo lugar, lleva perdido los 2 partidos y no ha marcado ningún gol y ha recibido 5, 0 puntos. Bueno, el Club Deportivo Unión sería el Carolillo Rojo con 2 partidos perdidos, 0 goles a favor y 8 en contra. La verdad es que bastante mal. Tiene que apretar, ¿verdad? Nuestro amigo Bullying. ¿Cómo dices, Nacho? Que debe de apretar nuestro amigo Bublin para mantenerse. Pues sí, ha empezado con bastante mal pie, la verdad. Pero es que el grupo tampoco... A ver, yo considero en este grupo los 4 primeros equipos son muy fuertes. Afonsagrada, Orgullo, Sitges y Lech Poznań son 4 cocos. Y a esto hay que sumarle pues gente como el Ciudad de Toledo, que es Dave, me parece que se llama el manager. Body, perdona. Que lleva mucho tiempo en el juego, equipos como Español de Santander también llevan mucho tiempo en el juego, y el mismo Logroñés, si consigue reaccionar. Sí, seguro que... si te parece, comentamos los goleadores del grupo 2 de esta división 1. Nacho, en primer lugar aparece el nombre de Arkadiusz Kostrzewski, de Fonsagrada, que lleva 7 golitos. En segundo lugar está colocado Enrico Durán, del Sitges. Del Sitges, con 4 goles. Apostilla. En tercera posición, Asier Pastor, del Orgullo, con 3 goles. Marc Herrero va cuarto con 2 goles, del equipo que me apostille David. Pues el grupo es Alchen, el equipo Herrero. En quinto lugar, Matías Pedrueza. Y Edu, va a saber quién será. Edu, hola, soy Edu, feliz Navidad. Podría ser en un caso determinado. Sexto, va el señor chino de la Saninca con 2 goles. Séptimo, Zalampal, de la Condesa, con 2 goles. Octavo, otro señor chino del Ciudad de Toledo, con 2 goles. Noveno, Xabel Encinas, de Sitges, con 2 goles. John Iglesias, este es hijo de Julio, de Lord. ¿De qué equipo es el Lord? David. Dime. ¿Qué equipo es el Lord? El Lord, tío, el Orgullo. El Orgullo, por supuesto, Orgullo Vikingo, con 2 goles. Te he visto ir rápido. Claro, hombre, es que voy documentado, Nacho. Es que voy documentado, no como tú, que te presentas aquí al programa sin papeles y sin ordenadores de apoyo ni nada. Es posible. Bueno, te comento, a modo de información, Isidore Favelo, jugador del Club Deportivo Logroñés, que no jugará el próximo encuentro que disputará Gobelín contra la Condesa. Baja sensible, que a buen seguro o buena falta le haría al Logroñés. La verdad es que sí. Y vamos a pasar a comentar la división 1.3. Donde los resultados han sido estos en su jornada. Fiorentina 1, Tiquitaca de Fonsagrada 2. Dale, Nachos. SS Stier 4, Rapid de Talavera 0. Rubite 2, Orihuela Club de Fútbol 0. Radiohead Trick Club 0. Enrique Futebol Club 3. Esparte Usera 1, Soberano 2. Y Pede Rayo Duero 0, para Jones 1. La clasificación queda de esta manera. Pues líder y comandando el grupo de momento, cuando llevamos jugado 2 jornadas, encontramos a Soberano, que ya ha ganado los 2 partidos, ha marcado 5 goles, solo ha encajado 3 y suma los 6 puntos. SS Stier con 6 goles a favor y 2 recibidos, va segundo, un partido ganado y un empatado. Tercer lugar para Enrique Fútbol Club, que lleva un partido ganado y uno empatado, ha encajado un gol, ha metido 4 y suma 4 puntos. Con los mismos puntos, Tiquitaca de Fonsagrada, con un partido ganado y uno perdido, y un gol nada más en su gol, la verdad, porque ha recibido 3 y ha marcado 4. Quinto lugar para Farallones Fútbol Club, ha ganado un partido, ha empatado el otro, un gol a favor, ninguno encajado, curiosa anécdota, y 4 puntos. Rubite va con 3 puntos, uno ganado, uno perdido, 3 goles a favor y 2 en contra. Séptimo lugar para Radiohead Freaks Club, ha ganado un partido, ha perdido el otro, 3 goles a favor y 5 en contra, 3 puntitos. El Rapid de Talavera, 3 puntos también, nuestro amigo Manson. Lleva un partido ganado, uno perdido, 2 goles a favor y 5 en contra. Novena posición para Esparta Usera, ha empatado un partido, ha perdido el otro, ha marcado 2 goles, ha recibido 3 y suma un punto. Fiorentina ya en descenso, con un partido empatado, uno perdido, un gol a favor y 2 en contra, un punto. Onceava posición para Peña Deportiva Rayo Duero, que ha perdido los 2 encuentros, ha marcado 2 goles, ha recibido 4 y no suma ningún punto. Orihuela Club de Fútbol con 2 partidos perdidos, 2 goles a favor y 5 en contra, menos 3. Mal inicio de temporada para Cabolo. Sí, de momento sí, pero no está mal porque ha metido 2 goles, 5 a favor. Tiene que tocar un poquito la defensa y yo creo que funcionará, También mal inicio de temporada para para Inat, la Fiorentina, un puntito solo y en zona de descenso. el año pasado, la temporada pasada tuve al Radio Free Club y al TV Radio Duero en Liga y apabulló Radio Head. Y bueno, aquí parece que... Bueno, Telemaco también lleva 1000 años aquí en el juego. Es uno de los veteranos. La verdad es que sí, pero a ver si puede dar el salto por primera vez, ¿no? A primera, o ya está. Pues sí. Y Farah Jones, un ex primera, situado en la quinta posición. Con ni chicha ni limonada, gana un partido, empatado el otro. Y lejos de ser el Farah Jones que asombraba hace 2 temporadas con 2 ascensos directos. Sí, sin embargo, Enrique Fútbol Club también es un clásico de esto. Está ahí también buscando el ascenso, aunque distanciado por 2 puntos del líder, Soberano. Cuéntame qué sabes de Soberano. Pues poco, nos hemos enfrentado en alguna copa, en alguna liga amistosa. No creo que, no, me parece que no ha estado nunca en primera y no sé si ha sido de los ascendidos o no, no, ahora mismo no lo sé. Pero realmente una sorpresa grata. Una sorpresa grata y veremos a ver si a lo largo del campeonato consigue mantener estos puestos de cabeza. Sin embargo, ahora me acuerdo yo de Kiki, 3-2-1 y no está. Hace mucho que no le sigo en el juego, pero fíjate, siempre hablábamos de él en los antiguos programas. Ha pegado un bajonazo, Pues sí, pues sí. De vez en cuando lo veo entrar por el Messenger, pero hace mucho que no hablamos y realmente no sé si ha abandonado el juego. Creo que no, definitivamente, pero que su equipo anda por divisiones inferiores. La verdad es que es una pena eso. Sí, porque la verdad que Kokis para esto era un verdadero Kokis. Valga la redundancia. Bueno, si te parece, vamos con los goleadores de la 1-3. En primer lugar está Edward Hedvall, del SS Stier, con 4 goles. Del Tiquitaca, con 2 goles, Gregorio Ferrer, segundo. Tercera posición para Ignacio Talavera, del Rapid de Talavera. Es hijo de adoptivo del pueblo, con 2 goles. Odlón Viniegra, del Rayo Duero, con 2 goles. Quinta posición para Manolo Urbistondo, del Soberano, con 2 goles. Fulgencio Escafareo, del Enrique Fútbol Club, con 2 goles, va sexto. Séptima posición para David Condado, del Orihuela Club de Fútbol, con 2 goles. Arlindo Viz está en la octava posición con su club, el Tiquitaca, con 2 goles. Wilson Bander ocupa la 9ª posición del Rubite, con 1 gol. Junto con Eder Avalle, compañero de equipo del Rubite, también con 1 gol. Y comentar que, por parte de los Radioheads, Albino Serena vio la tarjeta roja en su último encuentro, con lo cual el amigo Telemaco no podrá contar con la participación de este jugador en su partido de la jornada 3 contra el líder, el Soberano. Pues bueno, también una baja importante. La verdad es que sí. Si quieres, pasamos a comentar la próxima jornada de las 3 divisiones, de las 4 que hemos comentado. Pues si quieres te digo que me pillas completamente en bragas. Vale, pues las comento yo tranquilamente y tú me apostillas, como siempre. En primera división, la siguiente jornada, Sociedad Deportiva Compostela contra Sofit, Oviedo Antiguo de San Lázaro contra San Juan Bárbaros, Racing de Chagüen contra LGLL, Hansa BCN contra Los Ángeles de Charlie, Iru Izarrak contra Cortijo Blanco, se jugará mañana miércoles a las 1:45 de la tarde. En la división 1, que se jugará, los partidos se jugarán, así se me abre. Amórrate al micro, Nacho. Vale, amórrate ahí. Mañana miércoles a las 5:15 de la tarde, Unión Esportiva Sanz contra AC Odei, Leganés contra Eagle Team, Manager Spain contra Baleares, Académica San Quirce contra Tirán Lo Blanc, Fight Club contra Cachabacho y Fetiller contra Molins de Rey. División 1.2, los partidos que se jugarán mañana, o en su caso cuando lo escuchéis ya se habrán jugado si no lo hacéis antes de mañana. Let's Podna Nasaninka, Orgullo contra Alchen, A Fonsagrada contra San Juan de Mozarrifar, Siches contra Español de Santander, La Condesa contra Logroñés y Tarragona contra Ciudad de Toledo. Se jugarán mañana a la 1 de la tarde. Y en la última división, División Primera 1.3. Se jugarán a las 9 y cuarto de la mañana. Quien quiera verlo y no trabaje tendrá que madrugar. Para Jones contra Esparta Usera, Tiquitaca Fonsagrada contra Rayo Duero, Rapid de Talavera contra AC Fiorentina, Orihuela Club de Fútbol contra SS Estier, Enrique Futebol Club contra Rubite y Soberano contra Radio Hit Flix Club. Bueno, también... Bueno, Nacho, ¿y tus tangas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas de los tangas? Pues hace mucho que no los veo. No, que pero... van líderes. La verdad es que... ¿Líderes de dónde? De tercera punto 25. Muy bien. ¿Qué lleváis? ¿Dos partidos? ¿Dos ganados? Dos ganados y además apabullando. No sé si serán bots, pero he metido a uno 5 y a otro 6. Muy bien, tío. Buen comienzo. A ver si ya empiezas a escalar. Otra vez. He bajado. Bueno, pero para eso, para escalar otra vez, para subir, ¿no? ¿De nuevo? Sí, ¿estar arriba? A ver qué pasa. ¿Tú cómo vas? Pues yo esta temporada a dos partidos y empaté el primero, gané el segundo y tercero me he puesto. Pero eso no durará porque el grupo es muy jodido, muy complicado. ¿Qué grupo? A ver quién hay. Tengo el 2-3 y hay... Bueno, este grupo tiene fama de ser el más durillo. Está Griau, está Tromfis May, está Atlético Agrícola, Nueva Andalucía, Pasión Ourensana, Meigallo, Atlético Murcia, Salem Slot, Deportivo Yom Kippur, Football Freakers, te sonará. Me suena. Y por desgracia tenemos un bot en el grupo que es el Viris Norte, que sin saber nadie cómo ni cuándo decidió abandonar el equipo, no se sabió más de él. Y a día de hoy está abandonado. Una pena porque era uno de los equipos punteros, el Viris Norte. Bueno, pues sí, Viris Norte, pues otro ex primera. Cerramos. Y luego... Dime. No, luego fue el Football Freakers de mi tocayo Manstein, que bueno, ahí está, va dando por culillo el hombre, como puede. No digas palabrotas, mal hablado. No, hombre, no, palabrotas sería culo, he dicho culillo. Sí. Y yo si quieres, Nacho, comentamos un poquito pues el nacimiento de, aparte de las mejoras en la web, que bueno, así reseñable no lo encuentro así nada reseñable. Lo que sí encontraba muy válido y una herramienta muy muy buena era el MZ Manager. Estuvimos 2 semanas sin MZ Manager, estuvimos con la incertidumbre de qué pasaría, si Fleming volvería a echar a andar la nueva versión del juego después de las mejoras de la web, y finalmente hubo un entendimiento entre los Creops y Fleming. Han hecho la herramienta como parte de Manager Zone, lo podéis encontrar en herramientas MZ. Un archivo que se baja después de conseguir un código. Yo no sé si esto lo has hecho tú, Nacho. Lo intenté bajar, pero me llevó una web y bueno, no sabía. Pues te vas a comunidad y en comunidad encuentras herramientas MZ. Abres herramientas MZ y en herramientas MZ encuentras perfil de herramientas de usuario. Le das a perfil de herramientas de usuario y... te sale las descargas que posibles, está el MZ Manager, en mi caso, yo que ya me lo he bajado, y abajo de todo pone código de seguridad, desplegas una pestañita y te aparece el código de seguridad asignado, tienes la posibilidad de cambiarlo para alguna contraseña que recuerdes, y luego ya ponerte a descargar el programa. El programa baja en una aplicación HTML, si una vez la tengas en el ordenador puedes cambiarle el nombre y simplemente borrar la extensión HTML, se te queda en un MSI. Y ya una vez abierto esto consigues entrar en el archivo exe, que es el que ya parchea el antiguo MZ Manager, o en su defecto te instala el MZ Manager si tú no lo has instalado previamente, nunca lo hayas usado, vaya. Un poco lioso, ciertamente, porque yo me tiré 3 días para bajarlo, también te lo digo. Sí. Y pero bueno, el MZ Manager yo considero una herramienta muy válida a la hora de tener controlados los entrenamientos de los juveniles y de los seniors. Y que bueno, que dicho sea de paso, nos alegramos de poder contar con ellos otra vez. Y bueno, coméntanos un poquito el programa, qué has visto nuevo, cosas. ¿El MZ Manager? Bueno, nuevo realmente, Nacho, no tiene nada. Simplemente de las dos semanas que estuvimos sin MZ Manager, el juego sabe que hubo entrenamientos y todo el rollo, te lo actualiza, o al menos lo que yo he visto esta mañana al ponerlo a funcionar, pero no te sale, no se te borra, por ejemplo, la barra de progreso de lo que ya tenías hecho, de lo que ya tenía conseguido tu jugador hasta conseguir la bola. Ese es un fallo que lo he encontrado yo esta mañana. Pero bueno, por lo demás funciona como siempre, como de costumbre. Luego los porcentajes son diferentes. Antiguamente el porcentaje, pues si un jugador entrenaba 69 o 70% de esa habilidad, pues entrenaba 69 o 70%. Ahora con los nuevos cambios, o entrena 50, o entrena 75, o entrena 100. No hay una variación media o como hacían anteriormente, ¿no? Eso también es uno de los cambios que ha pegado la aplicación. Y por lo demás, bueno, tampoco me ha dado tiempo a investigar mucho más, pero así a grandes rasgos es lo que hay en el nuevo MZ Manager. ¿Tú eres miembro del club? No, lo fui en su momento y tras un tiempo sin serlo me he negado completamente a meterle dinero a este casino online que muchas veces es Manager Zone, ¿eh? No sé, te oye, Nacho. Que digo, que el programa es completamente gratuito, lo puede bajar cualquiera, aunque no sea miembro del club. No, es completamente gratuito, ¿eh? Es una herramienta de apoyo y no tienes que pagar nada adicional. Bueno, hay usuarios ya... hombre, para los nuevos siempre viene bien, ¿no? Pues ayuda. Y también para los que somos más antiguos, también viene... Nacho, que no te oigo. O bajas la música o habla más alto. A ver, la gente sí que me oye. Digo, seguro. Segurísimo. Que la gente que hay usuarios nuevos que les vienen muy bien esas aplicaciones para conocer su equipo, que quien empezamos hace 4 años, pues, nos hubiera venido de fábula. Pero que también pues sí, viene muy bien para usuarios más antiguos para conocer el reporte de sus entrenamientos al dedillo y para vigilar todo eso, ¿no? Pues sí, Nacho, tienes toda la razón. No me oye nada. Y en cuanto a la actualidad un poquito de Manager Zone, también te podría comentar, Nacho, nuestro amigo Garrick, pues que nuestro más español ha entrado a formar parte del club selecto de los mejores 100 equipos actualmente de Manager Zone. Lo encontramos en el top 100 y todo eso gracias a haber conseguido la Season Cup. Sabes que se disputan varias Season Cup, tu equipo se mete dentro de, no sé, unas cuantas. Yo hace tiempo que no juego una de esas, pero creo recordar que funcionaba así. Y Garrick ganó la suya a un equipo chino. Fetiller, sé que New Drax está metido en la final de la suya también, pero que no sabemos si la ha ganado o no la ha ganado. Felicitamos a Garrick por esa victoria importante. Porque siempre viene bien, ¿no? Que ganen españoles. Hombre, pues sí, para las pocas alegrías que se lleva uno Manager Zone, pues coño, pues una más. Me oyes ahora bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Y bueno, pues, ¿qué comentar más? ¿Algo pendiente que tengas por ahí? Bueno, podemos comentar también, si te parece un poquito, pues el mundial de Manager Zone. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece el grupo que le ha tocado a España, por ejemplo? Pues complicado, ¿no? No lo tengo ahora en pantalla, con lo claro. Sabía que te pillaba. Sabía ahí que te pillaba. Pues bueno, nuestro seleccionado se injirtó y sus asistentes, Carmona M, Farallons y Manoj, tienen a nuestra selección absoluta, España, englobado en el grupo... En un grupo formado por Estonia, Chile, Chipre, Singapur y Angola. Se llevan disputados 3 partidos de este grupo hasta el día de hoy. España ocupa la tercera posición, lleva 2 partidos ganados y ha perdido 1. 12 goles a favor, 2 en contra y 6 puntitos. Su partido perdido fue ante Estonia, que es el líder del grupo. Perdimos por 2-0 y Estonia nos saca pues un puntito más. Se clasifican los 2 primeros y la próxima jornada España se medirá a Angola, que es la última del grupo. Empezamos la competición apabullando a Singapur con un contundente 6-0. 56% de posesión de balón para los españoles y 25 ocasiones de gol por tan solo una de Singapur. Pues muy bajo el nivel de la selección de Singapur, ciertamente. Se consiguieron goles pues Cirilo Pastor, Paz Reyes, Guillermo Cortés, Nesor Vega y Eloy Ruiz. Y vieron tarjeta amarilla por parte de Singapur, Hayden Farrell y Owen Howard. Tienen nombre de inglés, pero son así. La táctica del combinado español sacada por Singapur, por Saint-Girton, fue un 3-4-3, 3 defensas, 4 medios y un media punta y 2 delanteros. Esto en cuanto al partido contra Singapur. ¿Qué más comentarte, Nacho? Pues que el partido que perdimos contra Estonia fue una pena, porque dominamos la posesión del balón, chutamos hasta 10 veces y Estonia tan solo chutó 7 y tan solo tuvo 48% de posesión de balón. Con lo cual, este partido fue una pena perderlo. Los goles por parte de Estonia llegaron en el minuto 37 y en el 43 de la primera parte. Y el combinado español sacó una alineación, una táctica, pues un 4-3-3. Con un extremo abierto a la izquierda y otro a la derecha, pero más acompañando al delantero centro. Típica táctica de manager zone. Mientras que Estonia practicó un 3-4-3, pero con 2 extremos abiertos a modo de delanteros y un 9, un ariete clásico. Se llevó el gato al agua a Estonia, aunque España dispuso de más posesión de balón y más oportunidades de gol. Una pena. Pero que dice mucho del papel de nuestros seleccionadores en el Mundial. Un Mundial que encabeza como pichichi William Haremans de Mansfield Town Football Club, un equipo sueco, y donde no encontramos en este top 10 de goleadores a ningún jugador español. Una pena, pero bueno. Pues sí. Y el próximo partido, Nacho, es el 29 de abril, o sea, hoy, a las 8 de la tarde. De aquí a un poquito antes de que el Barça dispute su partido en Manchester. España se medirá al último del grupo, Angola, y el siguiente partido sería ya el 3 de mayo, también a las 8 de la tarde, contra Chile. ¿Y ya con eso finaliza el grupo? Pues sí, sí, sí. Y ya de ahí, pues lo que ocurra. Lo que la suerte nos depara, de momento no estamos mal, vamos terceros en la clasificación, un tropiezo ante Estonia, pero donde realmente quizás lo más justo ahí hubiera sido un empate o incluso una victoria por parte del combinado nacional. Bueno, esperemos que al final se clasifique. Una cosa te quería preguntar, ¿qué opinión tienes sí, tú? Sí, soltero, dime. Pero te casas ya, ¿no? Sí, dime. Lo siento, llegas tarde, Nacho. ¿Qué opinión te merece que cambiaran la duración de los seleccionadores en el puesto? ¿Ah, sí? ¿Nacho, cuánto? Porque yo esto no... Vale, pues lo cambiaron justo antes o casi finalizando las selecciones, pusieron una duración de 6 meses nada más, con lo cual juegan ese mundial y ya vuelve a haber elecciones en verano. ¿Qué te parece? Bueno, supongo que a nivel de juego lo hará más atractivo, puesto que así quizás pues una selección nacional con un gran manager no va a tener un poder sobre el resto de las selecciones tan amplio como si cada 6 meses se va cambiando de seleccionador. No sé si me explico, Nacho. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Suecia, un buen entrenador en Suecia, un buen manager, la convierte campeona del mundo, ¿vale? Y durante ese año que dure el mandato, no hay ni Dios que lo gane. Sin embargo, si a los 6 meses cambia de entrenador, pues entre que el entrenador nuevo se habitúa al equipo, conoce a los jugadores, desarrolla tácticas, las pruebas, unas cosas y otras, pues siempre dará lugar, supongo, más ventaja a otro tipo de selecciones, pues que a lo mejor no tengan el potencial que puedan tener Suecia o China o alguna de estas. Sí, pero sin embargo los mundiales se hacen cada año. Es decir, en el periodo de 6 meses o juegas una Eurocopa con los grandes y un mundial con los sub-21, y en el caso contrario, en el otro periodo, juegas un mundial con los sub-21 y una Eurocopa con los grandes. O bueno, me has entendido, ¿no? Sí, te he entendido. Bueno, yo es que es lo que pienso, que dará más posibilidades, creo yo, a otras selecciones, quizás de no tanto potencial a nivel de jugadores, económico, etcétera. Yo pienso que la idea está bien hecha, pero la forma de llevarla no, ya que lo anunciaron, pues si las selecciones acaban el 20, lo anunciaron el 18. ¿Sabes? Entonces, al seleccionador pues se le corta todo el rollo, ¿no? De decir, voy a estar un año aquí y de pronto no, solo 6 meses y elecciones y que te puedes ir a la calle. Hombre, evidentemente al grupo de seleccionados, al seleccionador y sus asistentes no les habrá caído muy bien, evidentemente. Pero bueno, no sé. También han tenido la mala suerte de que este cambio se ha producido mientras ellos estaban en el cargo. Claro. Bueno, todavía no habían llegado. Bueno, pero que me refiero que eran ellos los que realmente iban a dirigir a la selección. Sí, eso sí. Y bueno, como hoy es martes 29 de abril y ahora en poco más de 2 horas, bueno, un poquito más de 2 horas, juega el Manchester las semifinales. Si quieres te dejo comentar algo de ese partido. Pues ¿qué te voy a comentar yo, Nacho? Si yo soy culé, yo nací ya cantando el himno del Barça. Que el equipo no anda bien, que la temporada no se va a salvar con un partido, ni con una final de Champions, ni con una Champions League, porque yo si algo disfruto de mi equipo es verlo jugar, y realmente al Barça esta temporada no he disfrutado ni un partido de verlo jugar. Y que se está todo haciendo mal en ese club desde hace 3 años. Y que casos como, o cosas como las de Ronaldinho, por ejemplo, o qué sé yo decirte, Laporta con su politiqueo y historias así, que realmente no están beneficiando nada al Barça. Y que ojalá y gane esta noche, porque, bueno, soy culé. Todo y que tenemos un, para mí el partido Barça-Manchester podía ser tranquilamente la final de la Champions, con el permiso de Liverpool y de Chelsea, pero que para mí Manchester era el equipo que nos tendríamos que haber encontrado en la final. Bueno, que es un pedazo de equipo y que ojalá y gane el Barça, pero que lo va a tener muy chungo y que mucho va a tener que cambiar el estilo de juego de los blaugranas para que esta noche pasen a la eliminatoria. Sí, en el fútbol, todo puede ser. Estaba lesionado Wayne Rooney, o sea que lo tenéis ahí. Sí, lesionados tenían unos cuantos. También estaba el central, Vidic, ¿verdad? No, no estaba muy fino, Vidic. Estaba Reguli. Bueno, pues creo que será una baja también sensible. O al menos en el último partido de Premier contra el Chelsea jugó, y o sea que es el central que está viniendo usando Ferguson como acompañante de Rio Ferdinand en la saga inglesa. Bueno, en la semifinal también tenemos representantes españoles. ¿Qué opinas de la otra? Dime. ¿Qué opinas de la otra semifinal? Bueno, la otra semifinal, yo vi el partido así un poquito por encima y el Chelsea no es el Chelsea de otras temporadas, y el Liverpool para mí mereció más porque tuvo la desgracia de meterse un gol en propia puerta, pero veo más jugón, por decirlo de alguna manera, al equipo de Rafa Benítez que no al Chelsea, que todo y ser un equipazo y estar lleno de estrellas, de jugadores estrellas, no es el Chelsea de otras temporadas. A ver qué hace Fernando Torres en ese partido, estamos pendientes de él. A ver si puede ganar. su primera Copa de Europa. Y para mí el mejor jugador de, el mejor delantero de Europa a día de hoy, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eso ya es más discutible. Hay bastante buenos. Pero lo que digo, a ver si se confirma ya que es un jugador grande, porque de momento no ha hecho nada. Bueno, y para ser un jugador grande aún le quedará mucho terreno que andar, Nacho, puesto que el escaparate principal de Fernando Torres, aparte de sus logros en el Liverpool, es la selección española. Y nunca hizo nada. Con lo cual... Bueno, pues llevamos casi una hora de programa, si te parece lo vamos dejando ya. Si no se va a hacer muy largo, la gente luego... Bueno, pues sí, Nacho, simplemente pues decirle a nuestra audiencia que si este si qué bueno que es nuestro primer programa después de mucho tiempo, en esta tercera etapa, y que es normal que cometamos errores y fallos, y que seguramente se irán solventando con el paso de los programas, porque cada vez intentan hacer un poquito más dinámicos, y bueno, que ojalá y se lo descargue la gente, porque aquí se hace con esa idea y con la mejor de las ilusiones y con esa esperanza, ¿no? De que la gente le guste y que les entretenga un poquito. Claro, sí, a ver, si os gusta, perdonad los fallos y bueno, que mientras hay alguien que quiera escucharnos, pues nosotros estaremos aquí, ¿no? Para emitir. Pues ahí está. Pues lo dicho, muchas gracias, David, y tú. Muchas gracias a ti, Nacho, un placer. Y esperamos que os haya gustado todo. Nos vemos el jueves, ¿no? El jueves es fiesta, Nacho, o jueves o viernes. Yo creo que más bien viernes, ¿no? Pues no sé. Bueno, no veremos sino esta semana, la que viene, pero nos volveremos a ver. Gracias. Por cierto, Nacho, ¿recuerdas la temporada pasada que cerrábamos con un chiste? Por supuesto. Pues si te parece, y con tu venia. La vena toda la que quieras. Pues que es que me lo han contado esta mañana en el trabajo. Dice que en qué se parece un perro y un ginecólogo miope. A ver. Pues que ambos tienen el hocico húmedo. Bueno, dejamos aquí el programa. Sí, mejor va a ser. Yeah.